día. Ya no quiero buscar esa mujer a quien amar, pues encuentro mentiras. Pido a Dios que no sea muy tarde para amarte como lo hacía antes. Que te acuerdes tú de mí y quieras amarme. Te acuerdes tú de mí y quieras amarme. Te acuerdes tú de mí y quieras amarme.